de siempre, el mismo vacilo, la misma gente. Levanto la mano, sonrisa al frente, porque con ellos todo es diferente. La bulla suena, nadie se ausenta, cada encuentro se vuelve una fiesta. Entre bromas y planes sin corriente, la vida pesa menos con esta gente. Esa gente que haciendo todo bien, mis patas del alma siempre de pie. Con ustedes el día cambia de repente, así los saludo. Los veo en la esquina, risas de siempre, el mismo vacilón, la misma gente. Levanto la mano, sonrisa al frente, porque con ellos todo es diferente. La bulla suena, nadie se ausenta, cada encuentro se vuelve una fiesta. Entre bromas y planes sin corriente, la vida pesa menos con esta gente. Esa gente que haciendo todo bien, mis patas del alma siempre de pie. Con ustedes el día cambia de repente, así los saludo. Esa gente. Siendo